sabes y me amas desde antes que yo mirara el sol. Yo vivía por vivir en el mundo vagando, cometiendo pecados, ignorando tu amor. Y hoy he venido a ti con el alma en las manos, con mis ojos llorando, a pedirte perdón. Tú me escuchas, mi rey, porque eres bueno. No me apartes de tus misericordias. Hoy soy por tu poder un hombre nuevo. Dame más de tu luz para ver tu gloria. Llena mi vida cada día más, porque yo quiero ser tu adorador. Que mi familia haga tu voluntad y el mundo entero, bendito Señor. Que mi familia haga tu voluntad y el mundo entero, bendito Señor. Quiero ser tu adorador, que mi familia haga tu voluntad.